De clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Aquí nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya nosotros con buen ánimo, siempre con la mejor predisposición para compartir con ustedes la información cultural de Ecuador y del mundo. Así que quiero saludar en primer lugar a ustedes por acompañarnos y a nuestros compañeros Diego Salazar en controles. También está nuestro compañero Darío Males en la conducción y en la dirección de este programa, nuestro compañero Patricio Álvaro Silva. La capital de los ecuatorianos amaneció con lluvia fuerte y una temperatura de 10 grados centígrados. Se prevé que para la tarde habrá también lluvia. Buenos días, Darío, y te acompañó la lluvia durante todo el camino. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, en realidad hubo algo de lluvia, pero he podido observar que ya va saliendo el sol. Cosas curiosas de la capital de los ecuatorianos. Sol y lluvia en un mismo momento. Hay neblina, pero se impone los rayos del sol ya. De a poco se va abriendo paso. Sin embargo, como siempre, les recordamos que usted utilice una sombrilla, un paraguas, ropa abrigada, por supuesto, para este clima un poco traicionero con las lluvias que están muy presentes en esta temporada. Les recordamos, somos Cultura en Acción. El Ecuador y el mundo nos escuchan a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com. En esta página usted tiene un sistema de audio y video, así que ya nos puede escuchar y también observar quiénes somos parte de este informativo Cultura en Acción. Hoy es el programa número 63 del año, por supuesto, agradeciendo a este equipo informativo que siempre está presente tras los micrófonos. La voz incidental de nuestro programa, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Bajaron cuatro gitanos por la orillita de un río. Ahí teníamos algo de la música española para recordar los hechos importantes de este día. Les comentamos que el 30 de marzo de 1746 nace en Zaragoza, España, Francisco de Goya y Lucientes. Él fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el romanticismo. El arte goyesco supone asimismo el comienzo de la pintura contemporánea y es precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Por todo ello, se lo considera como uno de los artistas españoles más relevantes y uno de los grandes maestros de la historia del arte. Así es, y con esta información nosotros nos vamos ya con los personajes que tendremos el día de hoy. Tenemos las 7 de la mañana y 34 minutos en todo el territorio continental de Ecuador, una hora menos en las Islas Galápagos. Hoy nos acompaña Daisy Morales y María José Chávez, integrantes del grupo Pachawarmi. Nuestro tema será conocer las actividades con las que este elenco celebrará su aniversario 17. También estará con nosotros María Belén Bonilla, quien hablará sobre la obra Quanti Quenti Teatriátrico. Finalmente, les presentaremos una entrevista realizada al padre José Miguel Jaramillo, presidente de la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares, conocido como CORAPE del Ecuador, para conocer sobre lo que ha sido la segunda jornada de comunicación comunitaria, actividad que lo han realizado durante estos días en la Flaxo. Nos vamos con el siguiente segmento en Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 y 37. Les contamos sobre Latinoamérica y España, que tienen una intensa actividad cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del programa Encuentro Culturas y Países, que lo emprende la Dirección de Relaciones Internacionales de esta institución. La ampliación a continuación. Con el programa Encuentro Culturas y Países, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrecha sus relaciones e intercambios con 15 países de Latinoamérica y España. Las actividades se inauguraron el pasado 23 de marzo y se mantendrán hasta este viernes 31 de marzo. Soy La Villa Gómez, promotora de esta actividad y directora de este Departamento de Relaciones Internacionales, nos cuenta más información. Es un encuentro, ellos quieren contar sobre todo lo que es cultura, todo lo que nos informa al público, que queremos saber más sobre los países que están aquí. Queremos un poco proponer, tener cada cierto tiempo un encuentro con distintos países. Habíamos pensado en primer lugar hacer un encuentro grande de todos los países, es decir, ahora son Latinoamérica y España, y pues un segundo será la Unión Europea, el tercero serán países asiáticos o árabes, o tal vez juntamos a Europa, Asia. Vamos a organizarnos para que esto tenga un poco un ritmo de cada cierto tiempo, un encuentro de países y culturas. En este encuentro, Venezuela también participará con su música tradicional. Escuche lo que la embajadora de este país, Carol Delgado, nos cuenta lo que van a presentar. Yo creo que quería resaltar que para nosotros es de verdad un privilegio. Es un concierto que va a ser un recorrido por todo lo que es la riqueza estética, musical de Venezuela. Vamos a tener canciones como, por ejemplificar, pues El Cantar Tiene Sentido, Pajarillo Verde, Maracaibo en la Noche, Maracaibera, El Tramao, El Frutero, Atardecer, Ansiedades, y son diversos géneros musicales, vals, merengue, joropo. Es decir, que en Venezuela tenemos, sobre todo, trabajamos el tema de los instrumentos populares, el cuatro, trabajamos la maraca. Pero también, por supuesto, con el sistema de orquestas juveniles e infantiles que tenemos en Venezuela, que tiene 800.000 jóvenes y niños insertos dentro de este tema de la cultura, ¿no? Para obtener mayor información sobre las actividades de los otros países que son parte de este encuentro Cultura y Países, usted puede visitar la página www.casadelacultura.gov.es. ¿Podemos sepultar las ideas? En la siguiente nota les contamos cómo desde las artes escénicas se lo puede hacer. Darío Males con la ampliación de la información. Desde el 30 de marzo al 1 de abril en el Teatro México se presenta la obra Funeral para la Idea de un Hombre. Este trabajo se inscribe en la crisis social contemporánea sobre la identidad. La obra indaga sobre los prejuicios y estándares que priman para crear la idea de hombre. La obra se enmarca dentro del proyecto Funeral para una Idea. Su director, Luis Miguel Cajiao, nos cuenta quiénes conforman este trabajo. Sí, bueno, tenemos danza contemporánea, hay dos bailarines, Javier Pérez y Alejandra Delgado, que es de México. Alejandra Juárez. Uh-huh. Está Juan Lautaro Veneciale, él es argentino, su especialidad es teatro y bueno, yo soy artista de circo, circo contemporáneo. En sí, bueno, como partimos cada uno de una especialidad, pero estamos en la búsqueda de conjugar todo esto dentro de un ser actoral, más que decir yo hago teatro, yo hago circo, yo hago danza. Entonces, bueno, sí es una puesta en escena. De esta manera, la obra une la colaboración de Alerta Naranja Circo de Ecuador, a la Rueda Teatro de Argentina, Cero Latitud Danza México y Teatro Los Hijos de María de Chile. ¿Qué es lo que buscan sepultar con esta obra? Alejandro Pérez, actor y productor, nos cuenta más. Lo que planteamos es que se tiene un poco ciertas ideas caducas, reciclar un poco esas circunstancias que están ahorita en la conciencia colectiva, sí, abandonar un poco de esas circunstancias que nos atan a generaciones pasadas, ¿no? La idea del proceso es entrar dentro de esta corriente del pensamiento del arte que acaricia lo descolonizarse, el género, ¿cómo se llama? Las ideas sociales, políticas, nuestros lugares sociales y políticos, ¿no? De una manera un poco general. Esta obra se presenta el 30 y 31 de marzo a las 19:30, mientras que el 1 de abril a las 17:30 en el Teatro México. El costo de la función es de $10, entrada general, y 5 para estudiantes. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, continuamos con la información. Tenemos 7:42. Es momento de presentar a nuestras primeras invitadas. Se trata de Daisy Morales y María José Chávez, integrantes del grupo Pachaguarmi. Nuestro tema será conocer las actividades con las que este elenco dancístico celebrará su aniversario número 17. Buenos días, gracias, bienvenida. Laurita, gracias por la invitación a la Radio Casa de la Cultura. Ustedes siempre trabajando por rescatar todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Gracias por tenernos hoy aquí con ustedes. María José, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para, como representantes de Pachaguarmi, estar aquí y difundir lo que nosotros hacemos. Hoy vamos a conocer la historia de Pachaguarmi, así que Daisy, usted como una de las fundadoras, vamos a conocer dónde y cuándo se formó. Bueno, el grupo empieza así. Nosotros éramos un grupo de primas y amigas del barrio, de donde era mi padre. Entonces, una vez al año nosotros hacíamos una coreografía para el 25 de diciembre. Entonces, eso estoy hablando como hace 20 años, nosotros teníamos 13, 15 años, 12, yo era la menor. Y una vez al padre Agustino le gustó la coreografía que hicimos de Otavalo y nos dice, nosotros en Santa Rita hacemos un festival de folclore cada año. Eso fue en el año 2000. Y me encanta cómo ustedes bailan y yo quisiera que vayan a participar. Entonces nosotros decíamos, pero si solo nos reunimos para hacer una coreografía por el 25 de diciembre, y ahora cómo vamos a un festival donde iban a presentarse ya agrupaciones con trayectoria, con años, que sabían exactamente, y nosotros totalmente empíricas, ¿no? Entonces pedimos ayuda a un amigo que es bailarín profesional que se llama Rolando Mejía. A quien agradecemos mucho, él nos ayudó a dar los primeros pasos Y si bien es cierto, teníamos toda la intención de hacer un buen trabajo, pero desconocíamos de muchas cosas, como ritmos, como vestuarios, como por qué bailar de una forma, cómo se baila un San Juan, cómo se baila una tonada, un albazo. Entonces, pues él nos dedicó tiempo y nos enseñó. Entonces, fuimos a participar muy nerviosas, pero haciendo el mejor esfuerzo. Algunos trajes nos prestaron, otras cosas nos hicimos. Mi mamá confecciona ropa. Nos amanecimos todas cortando hilos, arreglando trajes y presentarnos, pues, de lo mejor. Siempre la intención fue solo de mujeres, ¿no? Entonces era una propuesta nueva porque no era el típico grupo de parejas y que hacen una coreografía como tradicional, sino era una propuesta de mujeres, solo de mujeres haciendo algo de Ecuador. Y la sorpresa importante fue que participamos y ganamos el primer lugar. Entonces, ¿con qué propuesta? ¿Qué hicieron? Nosotros hicimos una coreografía de tabalo que la mantenemos hasta ahora, que se llama Alma, Vida y Corazón, que lleva todas las etapas de la mujer, ¿no? La mujer madre, la mujer bella, la mujer que cultiva frutos. Entonces todo lo que una mujer hace, no solo como ama de casa a nivel general, sino también como una persona que entrega su amor a su familia, a su trabajo y que se esfuerza, ¿no? Entonces todos esos conceptos decidimos trasladarlo a una coreografía que es muy bonita, con música de San Juan, recuerdo en ese tiempo, de la agrupación Yanda Mañachi, y fuimos pues creando algo bonito y que a la gente le gustó, y fue hermoso cuando nos dijeron, y la agrupación que gana el primer lugar es Pachawarmi. No podíamos más de la emoción. Me acuerdo que el premio era un balde de mote con una cabeza de hornado y un trofeo. Fuimos felices. Y eso fue como que nosotros solo íbamos a hacer esa coreografía y nada más. ¿Y a partir de ese momento? ¿Qué pasó? Decidimos ponerle nombre al grupo. En ese tiempo no tenía nombre el grupo. En ese tiempo fuimos como el grupo de la Don Calderón, que era la calle donde nosotros nos presentábamos 25, pero sin nombre. No teníamos nombre, no teníamos nada. Éramos las chicas de eso, entonces vimos que nuestro esfuerzo valió la pena y que podía trasladarse a algo más importante. Entonces ahí fue que tomamos la decisión de ensayar, de aprender, de investigar, de conocer los ritmos de nuestro país, de enamorarnos de la cultura ecuatoriana, porque siempre en nuestro país ha estado pues lleno de muchas cosas del exterior, influencias, y no conocemos en realidad lo rico que somos como cultura. Entonces nos empezamos a enamorar de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestros indígenas. Y si bien es cierto, nosotros somos mestizos, que esa es nuestra característica, pero representamos a la gente que ha hecho de nuestro país una obra de arte. María José, ustedes se presentan una vez por mes en la mitad del mundo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo lo preparan para poder presentar en escena con investigación respecto de esta agrupación Pachawarmi? Sí, bueno, como lo mencionó Daisy, empezaron siendo unas chicas que hacían de manera empírica la danza, pero poco a poco se han ido integrando chicas que conocen y han estudiado parte de la danza. Somos un grupo de jóvenes, a partir de los 14 años hasta, bueno, al momento hasta los 27 años. Entonces nosotros más que todo nos integramos entre todas y tratamos de formar una coreografía, de poner siempre cada una de ir apoyando, ir contribuyendo con la coreografía que se va a armar. Es verdad, nosotros nos presentamos una vez al mes en la mitad del mundo y nos preparamos con antelación. Siempre estamos preparándonos, nosotros ensayamos entre semana, fines de semana, para poder dar lo mejor en el escenario. Siempre en nuestras coreografías hacemos las representaciones de diferentes partes del Ecuador, como decía Daisy, bueno, la coreografía que todavía se mantiene, que es de tabalo, pero tenemos de Natabuela, tenemos de la parte del chota, de marimba, y diferentes danzas que nosotros armamos. De la mayor parte de lo que tú nos acabas de mencionar, María José, son danzas que se desarrollan en el cordón interandino. ¿Qué pasa con aquellas danzas, por ejemplo, de la costa ecuatoriana? Bueno, al momento mantenemos lo que es la parte de Esmeraldas con la marimba. Un poco, no tanto nos hemos acercado a lo que es la parte de la costa porque nos falta todavía un poquito estudiarlo. Entonces, siempre mantenemos el respeto hacia las diferentes danzas que se presentan. Siempre hay que estudiarlas y manejarlas. Entonces, al momento nos hemos mantenido en ese estilo interandino que es lo que más conocemos, para no faltar el respeto tal vez al algo que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a poder demostrar hasta conocerlo bien. De buena manera. ¿Qué es lo que ponen en escena, por ejemplo, de la costa ecuatoriana cuando hablamos de la marimba? De la marimba, como lo menciona, el ritmo de marimba. O sea, las mujeres esmeraldeñas, con sus movimientos de caderas, con el movimiento de las polleras. ¿Y qué es lo que tratan, por ejemplo, de visibilizar con el trabajo de ustedes? Más que todo, tratamos desde que la gente y tanto ecuatorianos como extranjeros comprendan nuestra cultura, nuestra riqueza cultural que tenemos. Más que todo los jóvenes, como te digo, los jóvenes, las chicas, más que todo son chicas de 14 años que les gusta y quieren bailar, y mucha gente se asombra y sus compañeros, incluso hasta del colegio, se asombran de que bailen y que no, porque hay muchas personas como que se avergüenzan y yo digo, ¿por qué voy a tener vergüenza si es lo que nosotros somos? ¿Cuántas integrantes son de Pachaguarme? Al momento somos 15 integrantes. 15 integrantes, uh-huh. ¿Entre jóvenes edades? Desde los 14 a los 27 años. Jovencitas, o sea, uh-huh. Guaguitas. Sí. Daisy, siendo usted una de las fundadoras, ¿qué es lo que más puede rescatar de la agrupación Pachaguarme? Bueno, lo que más puedo rescatar de nuestra agrupación es el sentimiento de familia que tenemos. De hecho, yo ya no bailo desde hace algún tiempo por motivos de mi trabajo. Siempre estoy pendiente de las chicas, soy un activo fijo. Y habemos algunas, ¿no? Porque pasaron generaciones. El ballet este año cumple en mayo 17 años. Entonces, en esos 17 años existieron generaciones de personas con las que hemos podido ser una familia. Hasta el día de hoy nos reunimos, las que iniciamos, están hijas de quienes bailaron alguna vez en el ballet. Eso es bonito, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando yo bailaba, mis sobrinas tenían 3 años, 4 años, ahora mi sobrina es la directora del ballet. Entonces, siempre ha ido avanzando ese sentimiento de familia. Si bien es cierto, hay 15 niñas bailando, de 14 y 17 años, pero tras el grupo estamos quienes pasamos por el ballet, quienes estuvimos ahí porque nunca les dejamos. De hecho, una vez al año nos reunimos a bailar todas, una vez al año en enero, empezamos el año bailando todas las generaciones. Unas personas han tenido que viajar, otras se casaron, otras son mamás, otras el trabajo no les permite, pero nunca se ha perdido ese compromiso con ese grupo que fue parte de nuestras vidas y de nuestras vivencias, de nuestras anécdotas, de nuestros viajes. A veces uno con el grupo hace familia porque pasa más tiempo con ellas que con la verdadera familia, ¿no? ¿Cómo se llamaba la directora del grupo? Micaela Morales. Micaela Morales. En el caso, Daisy, ¿no resulta tal vez atractivo el hacer presente las diferentes generaciones que se han dado? No, claro, es muy bonito. Nosotros nos hacemos un vestuario cada año porque estrenamos, de hecho, en enero un vestuario nuevo. Nosotros una vez al año hacemos el esfuerzo de estrenar un vestuario donde todas, yo he ocupado una sola vez porque bailamos en enero, pero es como un compromiso que tenemos todas las chicas que pasamos por el ballet, porque es una fiesta, nosotros celebrar cada enero, estar juntas todas las generaciones, y bueno, siempre estamos pendientes, siempre una de las chicas les acompaña a las presentaciones. Hay 15 chicas bailando que son las que todos los fines de semana tenemos alguna presentación, las que todos los días que hay ensayo están presentes, pero siempre las personas que estamos atrás del telón estamos pendientes del ballet. ¿Ayudan ustedes al proceso de investigación? Sí, siempre estamos sugiriendo. Micaela es una persona que se apasiona. Yo creo que sembré con ella porque ella vivía, mis sobrinas vivían con nosotros. Entonces ella siempre está pendiente de todo. Yo también bajo de repente a un ensayo, cambio las cosas, a veces se enojan, ya tenían todo armado, de repente empiezo a cambiar cosas, pero al final llegamos siempre a un acuerdo. Y sí, siempre les visitamos a los ensayos y vamos tratando de mejorar, porque nosotros ahora vemos lo que ellas presentan. Entonces decimos, esto sí, no, esto sí, esto quitemos, esto aumentamos. Y bueno, Ahí vámonos dando la mano. ¿Se mantienen las raíces en el grupo de danza? Claro, claro que sí. Eso es súper importante, porque como digo, siempre hubo ese sentimiento de familia y hay coreografías que se han quedado 17 años. Porque hay muchas coreografías que han pasado, que nos han durado un año, dos años, pero hay coreografías que el alma, vida y corazón es una coreografía que ha vivido desde el primer día que nacimos como ballet. En cuanto a vestuario, ¿qué toman en cuenta? Bueno, siempre investigamos el tema de un vestuario tradicional y nosotros hacemos unas modificaciones para poder ser más llamativos en un escenario. Entonces siempre respetamos, eso sí, todo lo que tenga que ver con la parte cultural, no modificamos nada, lo único que hacemos es pues aumentar cierto tipo de anchos, porque para bailar necesitamos una falda de 10, 12 varas, entonces ese tipo de cosas modificamos. Somos felices porque tenemos uno de los mejores vestuarios del país, nos ha costado mucho esfuerzo, pero siempre hemos ¿Cómo se financia? Bueno, siempre hemos trabajado en autogestión. Para nosotros el ballet nunca ha sido algo comercial ni económico, sino de sentimiento. Pero siempre hemos buscado autofinanciarnos, hemos hecho conciertos, hemos hecho rifas, hemos hecho comidas. O sea, esa unión que tenemos como amigas, como hermanas, como familia, nos ha llevado a que para comprarnos un traje de Cayambe, para comprarnos un traje de Natabuela, para hacernos un traje de Pasacalle, para mandar a bordar X cosa, pues no, hacemos una rifa, hacemos este encuentro, vamos a hacer un festival de danza, un festival de música, hagamos una comida. Entonces, así nos hemos estado autofinanciando y siempre vamos ayudando a las personas nuevas, ¿no? Alguien ingresa al grupo, le prestamos vestuarios, todo, hasta que de poco a poco cada quien se vaya, porque es una inversión súper fuerte. Nosotros tenemos en vestuarios mucho dinero invertido y los vestuarios le pertenecen a cada integrante, entonces es una inversión individual fuerte, pero siempre nos hemos dado la mano para poder costear eso. ¿Están preparándose ya para el cumpleaños número 17? Sí. ¿Qué va a haber? Nosotros en mayo, este año, no vamos a hacer un evento. Siempre hacemos algo pequeño, nunca dejamos pasar nuestro año, porque estamos preparando algo bastante grande para los 20 años. Uh-huh. Entonces, ¿dónde van a celebrar los 17 años? En Conocoto. Nosotros siempre celebramos en nuestra parroquia. Somos felices porque la gente nos reconoce mucho en nuestra parroquia. Somos muy queridas en Conocoto. Entonces, siempre lo festejamos ahí, en el centro cultural, en el parque, dependiendo donde nosotros tengamos el apoyo en ese momento para poder realizar algún acto por nuestro aniversario. María José, aparte de ese aniversario, ¿hay otras propuestas que se vienen? Como decía Desi, nosotros tenemos propuestas prácticamente todo el año. Son realmente las presentaciones que a nosotros se nos vienen, son imprevistas. A veces son de la noche a la mañana y nos dicen, por favor, chicas, necesitamos que se presenten en tal día, en tal lado, en tal lugar. Entonces, realmente algo así como definido, decir, para tal fecha vamos a tener algo, para tal fecha, no. Pachawarmi siempre está trabajando, siempre estamos bailando. Entonces, siempre nos podrán ver por ahí. Vamos a finalizar entonces la participación y deseándoles que tengan un bonito cumpleaños, este número 17, que nos demuestra que la unidad siempre es parte de la perdurabilidad de una agrupación. Así que finalizamos con un mensaje de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. El mensaje que les queremos dejar es que primero lo nuestro, que Ecuador es un país que está lleno de cosas diversas, hermosas, tenemos todos los climas que quisieran tener cuantos países en un solo día, y que aprovechemos de eso. Nuestra cultura es rica y aprovechemos, bailemos un San Juan, un Pasacalle, un Albazo, una Tonada. Disfrutemos de lo que es nuestro. Primero Ecuador, segundo Ecuador y tercer Ecuador. María José. Pues muchas gracias por la invitación y más que todo fomentar, incentivar a los jóvenes que conozcan de nuestra cultura, que conozcan de nuestras danzas, que conozcan nuestros ritmos, que eso es lo que nos identifica. Somos un país intercultural con una riqueza incalculable y la verdad que empecemos a conocer cada uno de esos ritmos. No nos avergoncemos porque eso es lo que nos hace ecuatorianos. Eso es lo que cada una de las chicas cuando se presentan y

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana con 5 minutos, 8:05. Seguimos con más información. Las texturas, el olor a madera, a tierra y las ilustraciones le harán creer que está bajo la lluvia. Por eso esta exposición lleva su nombre. En la siguiente nota les contamos los detalles. Hasta el 31 de marzo permanecerá abierta la muestra pictórica y escultórica Bajo la Lluvia, de los artistas imbabureños Gavino Dávila y Germán Potosí, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Las 50 obras que forman parte de la exposición se centran en el ser humano y la naturaleza. Las creaciones en madera de Potosí y los cuadros de Dávila han tenido gran acogida en el público que ha visitado la muestra desde el pasado 8 de marzo en el marco de las agendas culturales que el Ministerio de Cultura plantea cada mes. La entrada es gratuita y puede disfrutarla de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos ya las 8 de la mañana con 6 minutos, 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. En la Amazonía ecuatoriana habita un pueblo indígena no contactado con el exterior. Ellos se denominan Waurani y Tagaeri Taromenani. En medio de la selva se desarrollará un documental que presenta su labor de un misionero que estuvo en contacto con ellos y siempre luchó para su bienestar. La Vaca es un documental que se presentará en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 31 de marzo a las 18 horas por parte de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña con las siglas CINICS-ALC. El video documental es el primero de la serie, La Vida por la Amazonía, y muestra la vida y la misión de Monseñor Alejandro Lavaca, quien defendió a la Amazonía y a los pueblos Guarani, Tagueri y Taromenani, que habitan aún en esta zona del Ecuador. Este documental fue producido por la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, con la coordinación de CINICS-ALC. Una vez que el público haya participado de la proyección del documental, también podrá conversar en un foro abierto donde podrá exponer las ideas de este trabajo audiovisual. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos oyentes de nuestro informativo de Cultura en Acción, hoy tenemos el agrado de compartir con el padre José Miguel Jaramillo, el expresidente de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Precisamente vamos a abordar el tema de la segunda jornada de comunicación comunitaria que se está desarrollando en la Flaxo desde el miércoles y jueves, en la que participan varios comunicadores de diferentes radios del país. Padre, bienvenido. Hola, un gusto la hora de conversar. Estamos efectivamente desarrollando las segundas jornadas de comunicación comunitaria, que tienen una doble dimensión, si querés. Una primera parte, que es compartir experiencias y actualizar conocimientos, es la dimensión formativa, donde participan muchos compañeros de las radios, y también se ha abierto algunos cupos a comunicadores y gente de organizaciones sociales. Esta es una parte en la que no hemos podido abrir demasiado porque son talleres con temáticas técnicas bien específicas. Sin embargo, el jueves tendremos el foro abierto para dialogar sobre la comunicación comunitaria, donde básicamente lo que haremos es primero hacer memoria, recordar los orígenes de Radio Sutatensis y las radios mineras en Bolivia y todo el caminar de medio siglo de comunicación comunitaria. Revisaremos las actividades o producciones que hoy estamos haciendo en Corape con distintas agrupaciones de varias partes del país. Y luego quisiéramos trabajar con todos los que vengan en espacios de conversación, de diálogo, para hablar, conversar, discutir, reflexionar y soñar juntos respecto de cuáles son las características de los medios comunitarios o de la comunicación comunitaria que tenemos que ejercer en el Ecuador en el contexto actual. Espero que ese compartir nos permita luces para luego reflexionar un poco con mayor profundidad estos desafíos que se nos presentan para avanzar en la dimensión comunitaria de la comunicación con la que estamos comprometidos como ejercicio y objetivo de democratizar la palabra. Si bien es cierto, este foro será abierto, pero ¿ustedes mantendrán alguna posición como Corape? ¿En qué sentido? En referente a los medios comunitarios. Bueno, somos medios comunitarios. Venimos trabajando un cuarto de siglo por la existencia de los medios comunitarios. Hemos estado comprometidos en todos los esfuerzos sociales por transformación de la ley, el mismo ejercicio de la Constitución, lograr incluir allí el derecho a la comunicación, la redistribución de frecuencias. O sea, nuestra lucha por la comunicación comunitaria en el Ecuador no empezó ayer, insisto. Nacimos buscando precisamente la comunicación comunitaria, la comunicación popular que llamábamos en ese momento. Así que nuestra posición es de promoción, de defensa, y sí queremos abrir para que entre muchas miradas más podamos examinar, conversar, reflexionar, cuestionar si es necesario, pero sobre todo soñar juntos. ¿Cuál es el tipo de medios comunitarios que tenemos que hacer para tener una comunicación comunitaria efectiva en el Ecuador hoy que tenemos espacio legal para hacerlo? Pero también en este contexto de fragilidad, donde el concurso de frecuencias avanza muy lento y donde la esperanza de muchas organizaciones de tener medios comunitarios está en este momento en vilo, pero que de darse la frecuencia, como esperamos, a veces, como he dicho, con una esperanza medio tosuda, nos va a llevar al desafío de instaurar medios comunitarios que sean acordes a los momentos actuales y que respondan realmente a ese ejercicio del derecho a la comunicación. Si bien es cierto, la mayor parte de medios de la Corape están solicitando también su frecuencia. ¿Estarán destinados precisamente a medios comunitarios o fluyen a medios privados? No, más bien es al revés. Lamentablemente, cuando nacieron nuestros medios no existía una base legal que reconociera los medios comunitarios. Y cuando en su momento se reconocía medios comunitarios, se ponía una mordaza y una soga en el cuello porque no había cómo tener fondos para la sostenibilidad. Hoy esto es posible. Entonces tenemos que encorar en la realidad que hay unos medios comunitarios, pero la mayoría todavía somos medios privados que hemos ejercido la comunicación comunitaria de hecho, no de jure. Y hoy estamos pidiendo precisamente a la hora de la renovación de frecuencias que se nos asigne las frecuencias, pero como comunitarios. En ese sentido, toda la radio, la mayoría que estamos ahora solicitando las frecuencias, porque ya no existe renovación, es una solicitud nueva para donde se reconoce la experiencia, pero estamos buscando la nueva adjudicación en el concurso, es precisamente como medios comunitarios. ¿Cuántos medios más o menos tienen ustedes registrados y que serán medios comunitarios de así conceder la frecuencia, en este caso a Rotel? Bueno, esperamos que los 22 medios que hemos pedido frecuencias ahora podamos obtener nuestras frecuencias comunitarias. De algunos medios ya hemos obtenido, porque ya se nos ha comunicado, les ha sido comunicado. Por ejemplo, Casa de la Cultura no entra como medio comunitario, aunque es parte de la Corape, porque es un medio público, pero ya fue asignada su frecuencia y compartimos profundamente esa alegría y nos unimos al desafío de hacer comunicación. Pero también hemos tenido ya algunas radios nuestras, como Runacunapac y otras dos, que recibieron ya de parte de Corticom la comunicación. Precisamente se trata de aquellas radios que solicitaron frecuencias donde son los únicos solicitantes, que configura un escenario en el que es más fácil que la asignación se produzca una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, como fue ante Arcotel y finalmente ante Cordicom, porque hemos presentado, creo, realmente proyectos comunicacionales serios y contundentes, comprometidos con esta comunicación comunitaria que promovemos y que ejercemos. ¿Cómo camina el proceso y está igual la petición que hizo Corape para también contar con un medio en Quito? Corape, como coordinadora, solicitamos tener una frecuencia de FM en Quito. Nos notificaron de Arcotel que habíamos sido seleccionados dentro de los 5 finalistas, por lo tanto nuestra solicitud pasó al Cordicom, donde deben estar analizándonos muy minuciosamente el proyecto comunicacional, tan minuciosamente que no terminan, creo, y por eso no nos han comunicado nada. Así que, como Corape, igual que como muchas de las asociadas anteriores de Corape, seguimos esperando, estamos expectantes, insisto, con esperanza tozuda, pero conscientes de que creo que hemos presentado proyectos serios, adecuados, basados en la experiencia de ejercer comunicación comunitaria en el país, porque buscamos seguir haciéndolo. Y en el caso de la frecuencia de Corape en Quito, lo que buscamos es tener una propuesta de comunicación comunitaria de una radio que aglutina radios en provincias, organizaciones en provincias, y que permite, yo creo, ejercer una nueva forma de hacer comunicación acá en el país. ¿Cómo mira usted el desarrollo después de haber visitado pues las diferentes provincias, el trabajo de los compañeros y compañeras a través de estos medios comunitarios que están en diferentes provincias del país? A ver, hacer comunicación comunitaria es un desafío que solo se puede mantener por la pasión, que significa mantener el vínculo con las comunidades, que son las que retroalimentan y exigen, demandan, desafían permanentemente a los comunicadores comunitarios. Y allí tenemos que, con diferentes realidades, con diferentes tamaños de radios, con espacios de sostenibilidad, incluso financiera, que siempre es un desafío y que desde fuera lo han visto como nuestro talón de Aquiles, porque se nos mira bajo la misma óptica y perspectiva de los medios privados, donde ciertamente el sostenimiento es un desafío, pero se logra porque estamos anclados a una comunidad que nos reconoce, nos valida y nos sostiene. Entonces hay muchas experiencias en diferentes dimensiones y en diferentes estadios. Entonces, pero yo creo que la dimensión comunitaria en el país está viva. Las radios de Corape son muestra de ello, lo ejercemos. Hay otras radios que no pertenecen a Corape, pero que están haciendo comunicación comunitaria, a las que apoyamos y damos siempre asistencia. Pero creo que se ha generado ya conciencia de la posibilidad real que tenemos las diferentes organizaciones para acceder a una frecuencia que nos permita ejercer el derecho a la comunicación. No solamente para hablar, sino hablar construyendo un discurso de cómo queremos vivir en la sociedad que debemos construir. Y en ese sentido creo que las diferentes radios a lo largo y ancho del país están realmente comprometidas con esto. En el caso de estas segundas jornadas de comunicación comunitaria, ¿cuál será el alcance? ¿Cuál será el siguiente proceso que lo van a trabajar? Bueno, esta primera parte es compartir experiencia y actualizar conocimientos. Es la dimensión formativa. No olvidemos que la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras que hacen la comunicación comunitaria precisamente no vienen de la academia, no son titulados de comunicación. Vienen de organizaciones, vienen de la práctica y ciertamente no se van a titular porque no han ingresado a la universidad, no lo van a hacer a los 50 años después de tener 20 años de experiencia haciendo radio, haciendo comunicación. ¿Contraviene la Constitución? ¿Quién contraviene? En el caso de no profesionalizarse, porque supuestamente nos dicen que tenemos 5 años para continuar con nuestros estudios. El problema está que no todos han terminado el colegio para empezar, lo cual vuelve también hay que analizar eso despacio, porque una cosa es la exigencia de la profesionalización, pero también la vulneración del derecho al ejercicio de la comunicación, que no necesariamente está sujeta. ¿Y ante cuando incluso eso, qué se propone? Claro, lo que pasa es que incluso en otras profesiones se eliminaron los colegios profesionales y el registro. Yo creo que cuando se exige la profesionalización a nivel de comunicación, lo que se buscaba era terminar con una precarización muy fuerte que había en el espacio de los medios privados. Sin embargo, los medios comunitarios como yo he defendido muchas veces, la profesionalización no tiene que ver con la titulación, sino con el ejercicio profesional de la comunicación, en el sentido de un ejercicio ético, constantemente revisado, evaluado y con capacitación permanente. Entonces, para nosotros la profesionalización tiene que ver con la capacitación permanente. ¿Y dónde entra la certificación, por ejemplo? Y precisamente ahí viene que esta capacitación permanente ha permitido que muchos de nuestros comunicadores hayan accedido al espacio por el que peleamos también, de la certificación de competencias laborales, que es el espacio menor, pero que permite reconocer toda esta experiencia acumulada, que no alcanza desde el punto de vista académico para obtener un título universitario, pero que sí valida para seguir ejerciendo profesionalmente la comunicación. ¿Durante cuánto tiempo? Como todos sabemos, la certificación de competencias laborales valida por 5 años, tiempo después del cual se tiene que volver a renovar. Tiene que volver a dar los exámenes para recertificarse. Esto, la verdad es que no es el mejor de los escenarios, porque resulta de veras discriminatorio. A un abogado no le pedimos que cada 5 años se recertifique cuando debiera ser, ojalá pudiera hacerlo, pero a los comunicadores comunitarios sí, porque tenemos un espacio de validación quizá excesiva de lo que son las profesiones liberales y de titulación universitaria, donde quien no tiene un título universitario aparentemente no tiene la posibilidad de ejercer con profesionalismo ninguna actividad. Más tenemos en la práctica que ese profesionalismo tiene que ver con el compromiso ético y con la capacidad adquirida, con la formación permanente que pueda tenerse. Y finalmente, ¿proyectos que tenga la CORAPE que estén por cumplir? Bueno, el primer proyecto grande que tenemos ahora es el de CORAPE Radio en Quito. Eso supone todo un desafío, porque una vez que se nos apruebe la frecuencia, estaremos como todos en el corre-corre del financiamiento, y eso es un proyecto grande. El financiamiento económico para la instalación de los equipos, pero sobre todo en la instalación del proyecto comunicacional, en el vínculo con las organizaciones de las cuales participamos. Y además es un escenario que yo creo que es interesante, que se abre no como un proyecto concreto, sino como una acción de colaboración más amplia y decidida con otras radios comunitarias que existirán en Quito, con las cuales yo creo que debemos entrar en una relación de colaboración, porque los medios comunitarios no podemos, ya que no nos regimos simplemente por la lógica de competencia, entrar en ese espacio de competencia. Queremos demostrar que podemos hacer comunicación para vivir bien, comunicación para construir mejor sociedad, y allí la articulación y la colaboración entre los distintos medios comunitarios creo que también es un desafío bonito y un proyecto interesante que tendremos que emprender. Agradecemos la participación del padre José Miguel Jaramillo, presidente de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Culturas y países. Un encuentro con la participación de 16 países iberoamericanos que exhiben material informativo, artesanías, gastronomía, música y otros. Culturas y países. Jueves 30 de marzo. La Embajada de Guatemala se hace presente con la obra Popol Vuh a las 15 horas en el Teatro Prometeo. A las 18 horas, Venezuela deleita a los espectadores con su música típica en el Teatro Prometeo. Mientras que Chile realiza un acercamiento a la película Violeta a través de una charla junto a su agregado cultural Patricio Rivas en la Sala Benjamín Carrión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Dirección de Relaciones Internacionales. La entrada es libre. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 27 minutos, 8 y 27. Las cuerdas de la guitarra sonaron alto en honor a Carlos Bonilla, gran músico especialista en el instrumento de percusión. La información les contamos a continuación. Carlos Bonilla Chávez fue un guitarrista muy reconocido a nivel nacional. Fue el primero en abrir la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional de la Danza. Lo llaman aún el padre de la guitarra académica. En su honor a su trayectoria y labor musical, el ensamble de guitarras realizará un homenaje en el Teatro Nacional Sucre este jueves 30 de marzo a las 19 horas. En el evento además se recordará su música, que se destaca por ser piezas modernas y populares. Estará bajo la dirección musical de Patricio Alemán y Andrea Cóndor como invitada especial. El valor de la entrada es de $10. Ecuador, esta es su oportunidad para escuchar y recordar estos ritmos que tiene nuestro país. El 6 de abril será el concierto y el lanzamiento del disco de la estudiantina de cámara Quinta Esencia. El CD cuenta con música ecuatoriana patrimonial en su afán de recuperar ritmos del siglo XIX y de principios del siglo XX, en el Teatro Politécnico en dos horarios, en la mañana a las 11 horas y en la noche a partir de las 7 de la noche. El grupo de danza Andanzas será parte del evento, que es gratuito. Los ritmos patrimoniales que buscan recuperar son el pasillo ligero, masaya, San Juan y otras danzas criollas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Vamos a conocer quién es Verónica Bonilla. Bueno, Verónica Bonilla es una mujer, madre, felizmente casada, con una profesión de escritora en la cual me dedico desde el 2014 profundamente y de lleno, pero también soy consultora y diseñadora gráfica. Verónica, usted ha escrito ya 76 libros que han sido publicados. Sí, tengo 76 libros publicados en diferentes formatos. Los libros impresos en formatos de A5, de A4 y el A3, que son los Big Book. Y tengo los audiolibros y tengo los Enhanced Book, que les llaman internacionalmente, que son los libros que tienen audio. ¿Cómo le ha ido a usted con esta nueva técnica del audiolibro? Me parece muy interesante. Aun cuando me sigue gustando más el libro físico, el tener el libro, el olerlo, el sentirlo, es una sensación completa que nos da muchos más recursos dentro de la lectura. El libro digital es algo que se viene, que están, los niños están dentro de las tablets, de los celulares, y es una manera de acceder. Si nosotros tomamos en cuenta que aquí en el país el promedio de lectura es de 0.5 libros por año por persona, una cosa extremadamente baja. Entonces, el tratar de acceder y utilizar los medios que sean necesarios para llegar y mejorar este nivel de lectura, esa es mi meta. ¿Cómo poder tener acceso, por ejemplo, a los audiolibros? Los audiolibros míos se encuentran a la venta en las tiendas de iBook Store. ¿Tiene alguna descarga hacia los celulares? O... Sí, se los puede, en el momento que se adquiere el libro, los puede descargar con la misma compra en todos los dispositivos que tenga, sea el PC, la computadora, Mac, los teléfonos... ¿Normales? No, los teléfonos Mac son tiendas Mac. Entonces para dispositivos Mac. Verónica, ¿cuáles serían los secretos, por ejemplo, para los papás, las mamás, para que los más pequeñitos, pues, les guste más que el audiolibro, el libro así en estado físico? Me encanta hablar de este tema. Tenemos varias cosas y consideraciones. La primera recomendación que yo doy a los padres de familia es conozcan un poco más a sus hijos. Porque si a su hijo, a su hija, le gusta hablar de los reinos y de la antigüedad, y usted le está dando un libro de tecnología, él no lo va a tomar con gusto. Si es que conoce y le gusta a la nenita cuentos de hadas, dele cuentos de hadas. Ese es un inicio. Luego nosotros podemos ir modelando poquito a poco la diferente lectura, pero comencemos con que tomen la lectura con lo que les gusta. Luego, el tipo de libro, el país que más lee es Japón. ¿Y por qué es eso? Es porque las imágenes que ellos tienen en los libros es la constante. Entonces, esa es una manera de hacer atractivo. Incluso las personas adultas tienen en sus libros imágenes. Los libros míos, yo he procurado que respondan a eso y son 100% ilustrados y full color desde el principio al final, tratando de captar la atención de los niños. Estos libros, internacionalmente ya está bastante conocido este término de libro puente. El libro puente es aquel libro que, sin ser el libro que le dicen el picture book, que es dibujos y poco texto, tampoco es el libro de literatura, que es texto y poco dibujo. Este tiene full color, full imaginación y mucho texto. Este es el libro puente que le lleva al niño desde la infancia, que quiere tener los dibujos y la animación del cuento, pero ya tiene más texto. Este libro es muy valioso para implementarlo entre las edades de los 6 a los 10 años. Usted acaba de mencionar la importancia, por ejemplo, de trabajar con los más pequeños hacia los libros que les gusta. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo mira usted en los diferentes colegios donde es el maestro el que dice este es el libro con el que vamos a trabajar? Y muchas de las veces los chicos dicen no me gusta ese libro. Sí, hay una cosa muy valiosa. Yo creo que debemos diferenciar entre leer un libro y simplemente... Por darle un ejemplo, si yo cojo en cualquiera de los libros y leo, el solitario George llevó a Martín a las islas y que se mueve, y no le pongo un énfasis en la lectura, el niño no va a sentirse atraído a la lectura. Nosotros debemos ser verdaderos cuentacuentos. Y entonces, para esto, padres, profesores y los mismos niños debemos aprender a leer con amor y compasión. La lectura de un libro no es la suma de palabras que van una tras de otra. La lectura de un libro es interpretar lo que yo estoy leyendo. Entonces, que no me dé pena decir, por ejemplo, Martín toda su vida había soñado con viajar y hoy iniciaba una aventura de viajes en una isla que se mueve. Pero si yo le pongo, Martín toda su vida había soñado con viajar, y hoy iniciaba una aventura de viajes en una isla que se mueve. Le estoy poniendo un énfasis que atrae al niño. De hecho, en ciertos talleres que yo doy, hemos notado la diferencia con padres, con profesores y niños que están haciendo otra actividad que les he dejado justamente aquí en Casa de la Cultura, hice este taller. Y los niños se han quedado haciendo una tarea. Y en el momento que leímos el libro sin ningún énfasis, los niños continuaron en su tarea. Pero en el momento que comenzamos a sentir, a vivir el cuento, los niños inmediatamente pararon y regresaron a mirar y a atender. En el momento que hacemos eso, el niño está queriendo ver qué es lo que pasa a continuación. Pero hay varias técnicas de lectura. Esto es un tema muy complejo, pero este libro lo podemos leer y de hecho yo recomiendo que la primera lectura del libro no sea coger y leer las palabras. Nosotros debemos hacer todo un proceso de lectura previo a la real lectura. ¿De pronto las imágenes? Las imágenes, exacto, pictografía. Pero para esto nosotros comenzamos con el niño. Cuando ya puede tener un libro en sus manos, debe tener un libro en sus manos. Y no solamente los libros que son muy buenos y positivos, aquellos que tienen textura, que tienen sonido, sino los libros incluso con texto. Pero no le leamos al niño el texto. Lo que debemos hacer con ese libro es entregárselo y comenzar. Cada página puede ser un cuento que debemos imaginar. Luego es un cuento que el niño imagina. Vemos aquí que usted nos ha traído, por ejemplo, algunos libros como A Ganar, Martín, está también por acá Ruedas, está El Barquillo de la Balsa, y todos tienen full color las imágenes de pronto con la técnica que usted nos acaba de mencionar. Así es. ¿Quién diseña estos libros? Tengo un equipo de ilustradores, uno mejor que otro. ¿Cómo se conecta el escritor con el diseñador? Esa fue la razón por la cual estudié diseño gráfico. Yo quería que mis ilustradores sepan qué es lo que yo quiero. Entonces, para esto, yo estudié diseño gráfico para poder hacer por lo menos algún boceto o poder decirle, no, esto aquí, la perspectiva atrás, un poco. Nos conectamos y estamos relacionados página por página. A mí me gusta ir con mis ilustradores página por página y decirle esto me gustaría más adelante, más atrás, el personaje más virado, porque yo quiero que mis ilustradores, y de hecho todos lo han logrado y son, quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos. No quiero decir nombres porque no me quiero olvidar de alguno, pero tengo un equipo como 9 ilustradores. Usted próximamente entregará a la Biblioteca de la Casa de la Cultura una de sus obras que tiene que ver con el título de Mágico Yasuní, que se encuentra también en idioma chino. Así es. Este libro que primero se publicó en español, Mágico Yasuní, tuve la relación con la Embajada de China, la oportunidad de que el gobierno de China me invite a una visita cultural a China en el año anterior, al mes de noviembre. Aprovechando esta coyuntura, yo dije, si es que el gobierno de China me está invitando como embajadora cultural de mi país hacia allá, ¿qué es lo que yo puedo llevar para ser recíproca y de alguna manera hacer algo por los niños de China? Entonces dije, este libro que es emblemático para mí por el mismo tema, Mágico Yasuní, nuestro país es biodiverso como el que más en el mundo, entonces necesitaba yo hacer algo al respecto. Hice el cuento Mágico Yasuní. Y para llevarlo a China se hizo la traducción. Este libro fue lanzado oficialmente en China en el mes de noviembre en el marco de una feria internacional del libro infantil en Shanghai. ¿Cómo estuvo la acogida? Hermoso. Me encantó. Fue una cosa impresionante. Fue una noticia muy bonita. La gente en el resto del mundo le dan mucho más importancia a la biodiversidad que nosotros mismos, que la tenemos, la asumimos como una cosa normal, pero en el resto del mundo no. Entonces, hablar de Yasuní, hablar de un bosque tropical, fue muy importante en ese momento. Y les encantó los personajes. Si yo te hablo de los personajes de ese libro, te estoy hablando de un oatzin y de un armadillo. El oatzin es un animal que no ha tenido mayor transformación desde el paleolítico. Es un fósil viviente declarado universalmente. Entonces, este animal con piel azul, con ojos rojos, que tiene garras en las alas para trepar los árboles, que es mejor nadando que volando. Es un rumiante. Y existe, es real. Todo lo que te digo no es de imaginación, existe. Esta obra que la tengo aquí en mis manos está en idioma chino. Pregunta, ¿no hubiese sido factible tal vez de pronto también poner una página en el español? La intención mía en este momento es ingresar al mercado chino y el libro está en chino. Y lo tengo en español, pero es otro libro. Nada que ver, todo son dos unido, libros, ¿no? Diferentes, sí. ¿Podemos dar lectura de uno de los cuentos que ha traído usted? Yo creo que es fácil para aquí algunas rimas. Vamos a escoger algo. Es colección de rimas. Y a ver si es cierto, ¿no? Que es diferente, ¿no? A ver si nos atrapa en este instante. Voy a leer la rima de una osita. La osa melosa jugó cariñosa. Corrió por la losa siguiendo a mi moza. La gata mimosa, que era rabiosa, creyó que la osa la miraba sabrosa. La osa melosa estaba mimosa, la gata mimosa estaba rabiosa. Melosa y mimosa, ¿cómo es la cosa? Bueno, ahí tenemos una rima con lectura con énfasis, que es lo importante, según la invitación que nos ha hecho Verónica Bonilla, a hacer cuando tengamos un libro en nuestras manos. Así. Ahora, si usted nos decía al inicio que hay muy poca cultura de la lectura aquí en nuestro país, aparte de las técnicas que usted nos ha mencionado, ¿cuál sería el llamado? Es triste saber que en nuestra cultura se prefiere comprar una botella de licor a un libro. No acabamos de entender que, para mi manera de pensar, las herramientas que nosotros podemos heredar a nuestros hijos y a las personas que queremos son tres: imaginación, creatividad y hábito a la lectura. Con esas herramientas nosotros podemos ser exitosos en la vida. Si es que tenemos imaginación, cualquier problema que se nos presente, vamos a encontrarle la solución. Y para eso nos apuntalamos en nuestra creatividad. Y para desarrollar nuestra imaginación y creatividad, necesitamos apoyarnos en la lectura. Hoy en día tenemos el Internet, que nos da demasiada información a ratos. Ingresamos una palabra que queremos consultar algo y tenemos miles de páginas que nos hablan del tema. Entonces, el conocimiento ya no es problema. Ahora, el problema es tener un hábito de lectura. ¿Cómo desarrollar ese hábito de lectura? Se inicia desde temprana edad. Como te decía y les decía a los oyentes, desde que el niño puede tener un libro en las manos, debe tomar el libro en las manos. El libro debe ser su compañero, no solamente a la hora de dormir, porque estamos asociándolo a la hora de dormir. No, no solamente. Es una herramienta hermosísima para unir familias. El papá que no tiene diálogo con los hijos desde pequeñitos hasta más grandes y adolescentes, busque una coyuntura, un tema que tenga el niño que le guste y acérquese con eso. Llévele un libro. En la casa, para los más pequeños, un rincón de lectura en el que tenga buena iluminación, en el que esté cómodo y que tenga los libros a su mano. Y el niño sigue el ejemplo de los padres. Entonces el padre coja un libro y siéntese a leer con el niño. Y puede el niño coger su libro y el padre coger un libro que le guste. Pero están sentados en familia leyendo. Eso crea un hábito de lectura. De estos 76 libros que usted ha escrito, perdón, desde 2014, creo que nos dijo 2012. Que desde 2012, sí. ¿Cuál ha sido la temática? ¡Qué difícil! yo tengo varias temáticas. Tengo unos libros que hablan de un extraterrestre. ¿Por qué un extraterrestre? Porque me introduce la posibilidad de hacer cosas que normalmente un niño no hace, como tener viajes espaciales, como tener una teletransportación, cosas que los niños les gustaría tener. Son libros inclusivos en el que este de ruedas, por ejemplo, el niño que gana la carrera de coches de madera de Quito, porque soy costumbrista, es un niño discapacitado. Entonces, y su mejor amigo es un, no me quiero equivocar, afrodescendiente. Entonces, tenemos ese tipo de cosas en esta, son como 8 libros, el uno de los libros, Los días sin tiempo, que yo procuro que los niños vean y valoren la importancia del tiempo, pero no llegar atrasados, ¿por qué? Ser puntuales. El, este Ruedas, este que es muy, a ganar trabajo en equipo. Y tenemos así esos conceptos en estos libros. Estos libros que son de Martín en Galápagos, es un pingüinito de Galápagos. Y Martín y las frutas encantadas. Martín y las frutas encantadas, mi intención es que los niños tomen un mejor hábito para comer frutas. Porque él tiene una fundita de frutas que le da poderes. Y en el segundo, entre el primero y segundo libros de Martín, murió el solitario George. Entonces en el segundo libro yo me doy la licencia de revivirlo. Digo, no es que murió, es que se fue de viaje a salvar animales. Y es la aventura que tienen con Martín, el pingüinito. Y al final de este libro, puedes ver, tenemos un glosario de imagen. Y así recupero la memoria del niño, el animal, el nombre de la especie y su nombre en el cuento. Entonces, cada libro tiene su temática. Estos libros, como Un sueño mágico, te invita a visitar mundos diferentes. En este primero está visitando el mundo rojo y las aventuras que pasan en el mundo rojo. El segundo, que ya están terminando, y tercero, ya van a ser Los siete colores. Y es así. Cada libro tiene cada su libro nombre. Resalta valores. Para historia. Mi criterio es muy importante rescatar los valores. Cada uno de mis libros tiene en sí de fondo y en algún momento valores. Verónica, la invitación entonces para que el público se dé cita y participe de la entrega de sus obras a la Biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura. Así es, el día miércoles estamos haciendo historia dentro del país, la entrega del primer libro de literatura infantil en chino. Muy valioso, muy importante, porque esperamos que sea el comienzo de una de un intercambio cultural con China que vaya cada vez ampliándose y mejorando. Esta ha sido la participación de la escritora infantil Verónica Bonilla aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy gentil, muchas gracias. Bien, amigos, ahí teníamos esta entrevista junto a las personas que son parte del grupo Contra el Viento Teatro. A continuación nos vamos con un reportaje que nos presenta Michael Almeida. En esta ocasión conoceremos la vida profesional y también personal del escritor Raúl Pérez Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Soy Raúl Pérez Torres, escritor, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo nací el 11 de mayo de 1941 en Quito. El escritor es básicamente un soñador de lo que todos estamos pensando, de esa realidad que a veces es cruenta, a veces es dura, pero el sueño te permite volar un poco. El escritor Raúl Pérez Torres, que perteneció a la generación del desencanto en los años 80 y 90 del siglo pasado, es el menor de una familia de 4 hermanos. A los 5 años de edad quedó huérfano de padre, pero su hermano mayor Lenin lo tomó bajo su cargo e hizo las veces de padre. Su familia vivió durante algunos años en una villa propia ubicada en la urbanización Belisario Quevedo en Quito. Por dificultades económicas, años más tarde, su madre, Zoila Torres Andrade, tuvo que vender la villa. Me he educado en barrios, el barrio te educa de todas maneras, barrios populares como la Belisario, como la América, como San Juan, y creo que es una beta riquísima para la literatura. Pérez Torres estudió en su infancia y juventud en instituciones tradicionales de la capital. Una anécdota interesante del escritor se dio en su infancia, cuando cursaba el tercer grado de la Escuela Municipal Eugenio Espejo. Uno de sus profesores le solicitó que él redactara una carta dedicada a la madre, que la hizo en forma de poema. Esta composición resultó ser tan buena que un profesor suyo lo acusó de haber cometido plagio de algún escritor famoso. Sin embargo, aclarado el asunto y constatado de que era una redacción de su autoría, muchos profesores lo empezaron a considerar un literato en potencia. He estudiado en la Escuela Eugenio Espejo, en el Colegio Nacional Mejía, he hecho estudios libres en la Universidad Central y en varias universidades del mundo, tengo un doctorado honoris causa en la Universidad Ricardo Palma del Perú. Su hermano mayor Lenin fue quizás una de las personas que impulsó al escritor para sumergirse en el mundo de la escritura y la literatura. Desde los 12 años, Lenin le enseñó a leer indistintamente las obras de la extensa biblioteca que su padre, el doctor y también escritor Edmundo Pérez Guerrero, les había legado. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, creo que es el único error que cometió, digo yo. Y mi madre supo, porque tenía mucha sensibilidad cultural, supo ayudarnos en los estudios. Teníamos una biblioteca inmensa, mi hermano mayor se llamaba Lenin, se murió, pero él también fue un orientador de mi trabajo y creo que ese enriquecimiento fue muy pródigo para mí. Para algunos escritores de la nueva generación, Pérez Torres es uno de los escritores emblemáticos que ha enriquecido las letras en nuestro país junto a Iván Egues y Abdón Uvidia, entre otros. Su intensidad y melancolía que se pueden desgajar en cada línea de sus cuentos nos muestra el ser humano, la sensibilidad, cuya aula de estudios y consagración ha sido la vida misma. Freddy Ayala, profesor de Comunicación Social de la Universidad Central. Escribo poesía y ensayo también. Bueno, yo pienso que es un escritor que ha desarrollado muchas temáticas, ¿no? A partir de su producción, como el cuento que algún momento tuvieron un grupo de escritores que se llamaron de la generación del desencanto. Entonces de ahí un poco se les llamó como la generación del desencanto porque hablaba de esta un poco de idea más, no sé si modernidad y posmodernidad, cuestión más de la liberación de ciertas cosas. En 1963... Raúl Pérez viajó a Estados Unidos a la ciudad de Chicago, invitado por un familiar que le ofreció horizontes más amplios de vida. De este modo, dejó a un lado a su familia y empezó a trabajar en una factoría por las noches, en uno de los horarios más fuertes. Luego trabajó en una agencia de publicidad. A los 9 meses, regresó después de haber conocido por dentro al monstruo, como él llama a los Estados Unidos, desencantado al descubrir que la felicidad no es solo cosa de geografía y de dinero. En la década de los años 70, Pérez Torres inicia su labor como escritor, con uno de sus primeros cuentos, El marido de la señora de las lanas. Uno de los primeros cuentos que escribí se llama El marido de la señora de las lanas. Y ese cuento que salió en el diario El Comercio en 2 páginas fue como una apertura a lo que yo iba a escribir. Pero además es un cuento que claro que tiene de ficción mucho, pero que también tiene de realidad. Es decir, como nos casamos tan jóvenes, mi mujer un poco me exigía que yo escriba y ella trabajaba y tejía y vendía sacos y vendía escarpines y vendía medias. Otras obras que ha publicado el escritor han sido Ana la pelota humana en 1978, Micael y canto a la esperanza que lo escribió junto al poeta Simón Zavala, la novela Teoría del desencanto en 1985, En la noche y en la niebla, que contiene cuentos basados en la masacre del ingenio azucarero Astra, donde murieron asesinados campesinos y obreros, entre otras obras literarias. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, señala la importancia que el escritor ha tenido dentro del mundo de las letras y recalca la presencia del genio creador de Pérez Torres. El Ecuador contemporáneo puede reflejarse en el quehacer, en la palabra, en la solidaridad, en la visión política de Raúl Pérez Torres. Sería un poco difícil pensar el Ecuador sin el quehacer estético, sin el quehacer humano, su dimensión en la donde la palabra ha sido no solamente el ente motor, sino también ha sido un ente político para buscar mejores días para los ciudadanos y las ciudadanas. A lo largo de su trayectoria como escritor, Pérez Torres ha sido galardonado con diversos premios, tanto nacionales como internacionales, como el galardón José Mejía o el premio Juan Rulfo. Pero hay un galardón que es muy significativo para el escritor ecuatoriano, el cual lo nombra en cada momento en que se habla sobre el tema. El más significativo para mí ha sido el premio Plaza de las Américas. ¿Por qué? Por el respeto que yo he tenido por la Revolución Cubana y la tengo, y que sea ese pueblo el que me dé un premio tan significativo que me abrió las puertas de América y del mundo realmente, porque empezaron a hacerse ediciones en otras partes y eso es lo que nosotros hacíamos aquí. El escritor actualmente es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comprometido con su tiempo y con la historia, cree que Micaela y otros cuentos es su colección mejor escrita. Por este y muchos motivos más, este escritor quiteño se encuentra en un lugar importante dentro de la narrativa ecuatoriana e hispanoamericana, por su lenguaje fresco y vigoroso, con fuertes arraigos en estratos del habla popular. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micaela Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a Michael por esta información y a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Gracias, Diego, en controles, a nuestro compañero Patricio Álvaro, así como también a nuestro compañero que ha estado en la conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos en nuestro siguiente programa, que ya está Beatriz Fuentes Díaz, para la conducción de la radio revista La Rayuela, así como también Gabriel Caicedo. Y recuerde que hoy a las 12 del día les espero en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.